Bien, tomamos preguntas por parte de ustedes, por favor. Sí. ¿Hay algún gobierno responsable o aquí en la Comisión, se está haciendo el llamado al gobierno del Estado por esta situación? ¿Le atribuirían algún tipo de responsabilidad a esta instancia? Pues más que nosotros hacer la investigación, son las autoridades las que tienen que hacer las investigaciones y no ha habido avances desde aquella fecha fatal. No tenemos ninguna información que realmente nos ayude a tanto a las familias como a los defensores a tener confianza en los órganos de investigación. Nosotros hemos dicho que son defensoras y defensores de derechos humanos y que ese ha sido fue su compromiso de Raúl y Manuel, y pues de esta línea es la que tiene que sobre todo ser la que guíe a los órganos investigadores y que, bueno, realmente nos preocupa que a nivel del Estado no haya estos avances y que en ciertas declaraciones periodísticas quieran insinuar otro tipo de líneas de investigación y no enfocarse a la línea de su trabajo como defensores y defensoras. Sí, vamos a tomar dos o tres preguntas, por favor. Para esta pregunta, Edgar, en el pasado han tenido reuniones con la Secretaría de Gobernación, se iniciaron alguna vez campañas para destacar el respeto al trabajo de los defensores. ¿En este sexenio han tenido este contacto? Una pregunta más. Sí, yo quisiera saber qué ha pasado con los exhortos que han hecho a la PGR y si realmente tienen confianza de que esta institución pueda hacer algo, ¿no? Porque si ustedes están denunciando al mismo gobierno de esta situación, entonces, ¿qué confianza podemos tener o pueden tener ustedes en la PGR? Bueno, sobre el tema de gobernación, la pregunta, ciertamente hubo un proceso que llevó a la creación de la unidad de defensores en la Secretaría de Gobernación, que en algún momento permitió el que se pudieran implementar medidas de protección para defensores y defensoras, pero después eso fue encontrando cada vez más dificultades, como ya Abel lo mencionaba, se volvió sumamente complicado por cuestiones prácticas, administrativas, etcétera. Y durante este gobierno, administración federal actual, no ha habido la recomposición de este proceso. De hecho, el año pasado, un grupo de organizaciones de derechos humanos retomamos el diálogo con Gobernación, pidiéndole que un informe que había hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre defensores y defensoras a nivel de toda América Latina, que las recomendaciones que allí se ponían las pudiéramos bajar y concretar a México, ¿no? Y tuvimos un diálogo de varios meses de posibilidades de en qué se podían concretar, en qué medidas, en qué acciones, y finalmente el esfuerzo resultó infructuoso porque no hubo ningún resultado, ninguna evidencia de que la Secretaría de Gobernación quisiera dar pasos decisivos en ese proceso, y eso llevó a que las organizaciones rompiéramos ese diálogo. Entonces, creo que hasta ahora, pues no hay lamentablemente, una perspectiva clara de que el gobierno esté visualizando, planteándose una política de seguridad, por un lado, pero yo creo que lo fundamental que es reconocer y garantizar el trabajo de los defensores. Me parece que aquí influye enormemente que la concepción de seguridad que se privilegia en la política actual del gobierno ve a los derechos humanos como fuera e incluso, insisto, como un obstáculo que les impide hacer más de lo que quisieran, que creo que es contrario a la legalidad del Estado de Derecho. Además, quisiera enfatizar, a partir de la última pregunta, que ni la conferencia de prensa ni el documento expresa que nosotros estemos señalando a la autoridad como responsable de los acontecimientos que están atrás de este caso. sino de la investigación de los acontecimientos, por un lado. Y por otro lado, estamos señalando un clima en donde todos coincidimos que en lugar de garantizarse el ejercicio de los derechos humanos, se cierran cada vez más los espacios para ejercer los derechos humanos y particularmente los defensores y las defensoras están siendo objeto de distintas formas de amenaza, de crecimiento de riesgos en contra de ellos e incluso de hechos específicos que fueron señalados que implican señales de enorme preocupación. Respecto a lo de... El día de ayer se presentó la solicitud formal por parte de los familiares de las víctimas para que la Procuraduría General de la República traiga el caso. En torno a los exhortos, entendemos que no ha habido todavía ninguna actuación de parte de la Procuraduría General de la República. Esperamos que a partir de esta solicitud formal se pueda ya tomar el caso por parte de la Procuraduría General de la República. Y bueno, queremos también enfatizar que los familiares de las víctimas pues solicitaron que fuera investigado por la Procuraduría General de la República, además de que hay elementos que corresponden al ámbito federal. Y bueno, pues tenemos que apelar a las instituciones para que investiguen, ¿no? Es el Estado el que tiene la obligación de investigar. Y entonces, bueno, si nosotros no pues obligamos a que ellos cumplan con sus responsabilidades, pues esto es peor, porque entonces la impunidad será la que va a reinar en nuestra sociedad, como ya sigue reinando. ¿Alguna otra pregunta? En el sentido de la responsabilidad, uno de los elementos fundamentales es que así sean como responsables militares, policías o hasta el propio narcotráfico, como nos han respondido ante muchos de los temas como el caso de agresiones a periodistas, que la respuesta de Estado es que la responsabilidad está en otro poder. El punto fundamental es que es necesario investigar y llegar a los responsables, quienes sean. Entonces lo que estamos pidiendo es que se hagan las investigaciones necesarias y que sin duda esto esté en un marco que tiene que ver con el derecho a defender, el derecho que tenemos las organizaciones que estamos acompañando este proceso y que tenemos... tenemos la obligación y la responsabilidad, y por eso estamos haciendo esta conferencia de prensa, de monitorear y vigilar cómo se están dando estas condiciones, y que ello tiene que ver con el acceso a la justicia. El acceso a la justicia de aquellos y aquellas que defienden, y que necesariamente tenemos la responsabilidad de estar observando las distintas acciones que se dan en el plano jurídico. Y muchísimas gracias por acudir a todos los medios de comunicación.